bien común. Despertando el potencial de tu economía personal, apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda José Luis Gutiérrez Lozano en esta nueva emisión de Ciudadanía Económica. Hoy, Jueves Santo, estamos tratando un tema que dejamos pendiente el lunes pasado, pero por lo pronto vamos a dar la bienvenida con quien nos acompaña hoy. Muy buenas tardes, Pilar. Pilar Cañal, buenas tardes a todos. Y Lucía Espacio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan hoy con la idea de poder completar algo que nuestro gran amigo y radioescucha Humberto Tenorio nos hacía comentarios a través de internet, diciendo que por favor habláramos más sobre el comercio justo. Es una forma en que hemos buscado, entre la nueva humanidad que se está creando, para hacer mucho más equitativa la forma en que se reparte la riqueza en el mundo. Comentábamos el lunes pasado que el comercio justo es una respuesta a todo lo que son los movimientos mundiales respecto a lo que en un momento dado nos está provocando una economía de concentración de la riqueza. Esto es una forma de darle la vuelta. Y si recuerda usted, comentábamos el lunes pasado, como partiendo de un tema, como fue el de la película, la película Diamante de Sangre, que estelarizó Leonardo DiCaprio y que estuvo en cartelera el año pasado, y que ahora nos recuerda que finalmente detrás de cada producto puede haber gran trabajo, puede haber riqueza, puede haber el apoyo a una comunidad, o puede haber todo lo contrario, puede haber guerra, puede haber esclavitud, trabajo muy mal pagado. Y esto nos lleva a una cosa que va íntimamente ligada al comercio justo, que se llama el consumo responsable. Y el consumo responsable, Pili, tú has hecho una definición ya en tus estudios del consumo. ¿Cuándo es responsable? ¿Cuándo es? Bueno, el consumo responsable tiene que ver con la forma en la que el consumidor se involucra con el producto y con las personas que elaboran tal producto. Desde el punto de vista del trabajo que va involucrado, la forma en que el dinero que está detrás de aquel producto, cómo se utiliza, hasta la forma en cómo es promovido el producto a través de los medios masivos de comunicación. Todo eso tiene que ver con el consumo responsable, con la responsabilidad que tiene el propio consumidor ante el producto y las personas y el planeta. ¿Cuántas veces nos vamos al consumo así en automático, ¿verdad? O sea, si nos olvida que finalmente detrás de la decisión de compra nosotros estamos empoderando a quien le compramos, pero no sabemos a quién le damos nuestro poder. Cuando tú compras, Lucy, tú le pasas a alguien tu poder. ¿Tú piensas, o sea, de alguna manera, es posible que pensemos cada vez que vemos un producto, ¿qué crees tú que deberíamos hacer cada vez que consumimos? Pensar no nada más en lo que nos satisface, sino qué ideas podrían surgir en nuestra mente. Pues principalmente es a quién beneficiamos con nuestra compra, porque sí, satisfacemos nuestras necesidades, pero también debemos tomar en cuenta que con eso beneficiamos a una persona que con mucho esfuerzo sacó su producto al mercado. Lo que pasa es que usualmente no lo hacemos, pero para ponernos un poco en sintonía, a lo mejor sería un poco interesante ponernos del otro lado. Una persona que trabaja, que es empleado en alguna empresa y que producen X producto, cualquiera que sea. ¿Cómo se imagina que es su consumidor? ¿O piensa que su consumidor no tiene nada que ver con él como productor, como empleado, como obrero, como obrera? A lo mejor, si estamos del lado del trabajador, si somos trabajadores, y nuestro consumidor se preocupara por nosotros, tendríamos una respuesta diferente a la hora que, como trabajador, nos ponemos ahora sí en la posición de consumidores. Ahí es donde imaginarnos un poco esto, a lo mejor nos puede dar una idea de qué es lo que queremos explicar, de qué es lo que queremos desmenuzar en este programa. Pues a lo mejor es más fácil verlo de esa manera, que en un momento dado quien nos esté escuchando, como lo hemos insistido en este programa, hemos buscado que nos escuchen las personas que de alguna manera están en este momento en alguna actividad. Cualquiera de los que nos escucha tiene seguramente una actividad, desde puede ser estudiante, puede ser ama de casa, puede ser una actividad económica o no, una actividad de cualquier tipo. Siempre buscamos que lo que hacemos sea apreciado por los demás, y lo que sea, todo lo que tú hagas, siempre vas a buscar que lo que tú hagas, alguien finalmente lo aprecie. Si eres ama de casa, si eres mamá, obviamente que esperas que la familia, lo que tú das, lo estés dando, al estarlo dando con amor, lo estén recibiendo también, y lo estén apreciando. Tú lo entregas con el mejor de los deseos, y también buscas que esto te lo reciban bien, porque lo estás entregando. Y así como también estás, por ejemplo, cuando tú vas a producir algo, tú eres parte de una empresa que vas a producir, pues generalmente estás buscando que el trabajo que tú estás realizando sea apreciado, en primer lugar tal vez por el empleador, si es que es el caso, o bien si trabajas por tu cuenta, busca que lo que tú vas a hacer, si estás ahorita preparando tortas, si estás haciendo una comida en un restaurante o en una fonda, o conduces un taxi, o estás en una línea de producción, o tienes un salón de belleza, o estás poniendo uñas de gel, que nos han hablado. O eres empleado en un mostrador vendiendo algún artículo, una serie de artículos de una línea. Entonces, finalmente tú vas a esperar que lo que tú entregues sea útil para el que está enfrente. Y el que está enfrente va a buscar, pues que le va a buscarte porque necesita, porque requiere, anhela lo que tú le puedes ofrecer. Ahí hay un tema interesante. Toda la actividad económica está derivada, y mucha de la actividad social, de las relaciones humanas, están provienen de la satisfacción de necesidades. Ninguna persona somos autosuficientes, todos dependemos, todos en una u otra medida, en poco o en mucho, pero aislados, ermitaños, pues no sé si en Aguascalientes hay ermitaños que no dependan de nadie para nada, no creo. Entonces, ese es el origen de todo esto, la satisfacción de las necesidades de las personas como individuos y como grupo. Bueno, entonces, cuando estamos buscando, estamos esperando que lo que entregamos sea bien recibido, cuando vayamos a comprar algo, recordemos cuando hemos estado en la posición de ofrecer. O sea, que el que está ofreciendo, tal vez en el límite de los casos, lo que requiere es vendértelo para poder tener una fuente de ingresos, poder comer, a su vez satisfacer sus necesidades. Entonces, cuando hablamos de comercio justo, hablamos de esta relación, que no es una relación, vamos a decir, totalmente anónima, como sucede en mucho del comercio global. Ha llegado a ser así, hoy día pareciera ser así. Llegas, necesitas un pañuelo, y vas y compras un pañuelo en la tienda, y no te importa, no te preguntas de dónde viene, cómo llegó, cuánto tiempo se ocupó en producirlo, de dónde vinieron las materias primas, cómo se transporta. Generalmente no nos hacemos esas preguntas, pero parece que pudiera ser importante hacérselas. Sí, piense usted, imagínese que tiene usted ahorita la oportunidad de comprar un radio portátil, un radio pequeño, que usted, y hay mucha oferta ya. Imagínese que hay ahora oferta de radios que vienen del tamaño de un aparato que se conoce como el iPod. Puede ser un radio para un automóvil, puede ser un radio, sí, de esos que usan con audífonos, un radio para la cocina, un radio para la fábrica que tenga unas bocinas muy potentes. Entonces, imagínense, tenemos un radio bastante bueno hoy por el mundo mundial, vamos a decir, por la economía mundializada, o lo que nosotros le dicen globalizado, puede usted encontrar un radio en 300, 400 pesos, que es un radio bastante económico dentro de lo que es el rango de compra. ¿Cómo es posible que pueda llegar a este precio? Pues es que a alguien se le ocurrió hacer radio, una gran empresa, una transnacional, y ocupó trabajo y pagó muy poco por el trabajo, o tal vez extrajo recursos naturales para producirlo y no pagó lo adecuado. O sea, si a usted le sale barato, quiere decir que alguien tuvo que pagar por ello. Ese es el componente del trabajo de las personas, pero hay otro componente: la tecnología ha ido avanzando y las fábricas se han ido haciendo cada vez más grandes, de manera que los precios de esos productos salen cada vez más baratos, en parte por la tecnología y los materiales, y en parte porque el trabajo se ha ido, va abaratando. Sí, pero esto sucede en muchas industrias a nivel global, especialmente la ropa, por ejemplo. Aquí cuando alguien se pone, y ahorita quien lo está escuchando por internet puede ver sus pantalones, sus jeans, como se llaman, sus pantalones de mezclilla, que la mayoría de ellos, o una gran cantidad de ellos, están hechos en México o en Indochina. En México, nada más les quiero decir, si ustedes compraron un pantalón en $100 en Nueva York, en San Francisco, carísimos. Bueno, no, es que es lo normal que se paga por unos jeans. Aquí en México pagaron por el trabajo en ello menos, vamos, estaba hablando de menos de $1. ¿El que la prenda? La prenda, por prenda, por el trabajo que está incluido ahí. O sea, el único componente que estás considerando para ese dólar, sí, ese dólar es el trabajo. Únicamente. O sea, no la tela. De los $100 que te costó, trabajo fue únicamente menos de $1. Estamos estimando 79 a 90 centavos. Ese es el estimado mundial de lo que se paga en trabajo. Entonces quiere decir que cuando tú compras unos jeans de esos, estás colaborando a que alguien le pague un poco. Poquísimo, porque eso es... Sabemos que hay una serie de operaciones para hacer un pantalón de encía, el que remata, el que pone cierre, el que pone los botones, el que corta, el que pega los bolsillos. Sí, sí, sí, el palacio. ¿Y para todas esas personas? Para todos, estamos incluyendo a todos, no nada más el que confeccionó, porque es una parte de... También el que transportó. También el que transportó, el que empacó, el que hizo todo. O sea, ya la prenda lleva involucrado en sí menos del 1% de su valor de venta final va al trabajo. Bueno, pero alguien podría pensar, bueno, pero sale millones, claro, de prendas de pantalones de mezclilla. Pero lo que voy es que si nosotros hacemos consumo responsable, no podemos aceptar de alguna manera que estemos comprando una prenda que nos está costando, nos está costando mucho, y finalmente estamos colaborando a que alguien se le pague muy poco. Esos serían los casos de las maquiladoras que están en nuestra frontera norte. En la frontera norte, como también existen maquiladoras en Tailandia, maquiladoras en Tailandia que hacen, por ejemplo, los muñecos de peluche. Tantos muñecos de peluche esos que se dan, se regalan unos a otros o unas a otras, se ocupan mucho las niñas, las muchachas en regalarse muñequitos de peluche o recibirlos. Uh-huh. Y estos también tienen un componente de trabajo muy, muy bajo, se paga muy mal el trabajo que está detrás. Entonces, cuando hablamos de consumo responsable y hablar de comercio justo, el comercio justo precisamente no acepta este tipo de productos porque estos productos traen involucrado un muy bajo pago, muy inequitativo pago al factor trabajo. Y de esto pues vamos a entrar en más detalle ahora que volvamos de este corte. Regresamos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Tu salud, ciencia y entorno. Los últimos avances tecnológicos, profesionales en ciencia y tecnología médica. Al alcance de tu radio. Aquí encontrarás los temas de mayor relevancia en salud pública, de la mujer, adolescentes, adultos. Te esperamos a las 11 de la mañana. Tu salud, ciencia y entorno. Por 1050 Noticias. Información que sirve. ¿Te imaginas cuando estemos frente a la muralla china? O en la Torre Eiffel. O en las cataratas del Niágara. ¡Devórate el mundo! ¡Conoce! ¡Descubre! ¡Disfruta! ¡Atrévete! ¡Comparte! Turismo Baña. Sé el dueño de tu destino. Nosotros te ayudamos a llegar. Turismo Baña. Nadie más te ofrece tantas opciones para viajar. Tramitamos tu visa. Juan de Montoro 204 Centro. Déjame contarte, mi querido hermano, una de las historias que más me han conmovido en la vida. Porque tú lo pediste. Ahora en 1050 Noticias, el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano, con Javier Rojas. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Porque eres mi hermano. En tu presidencia municipal, con firmeza y eficiencia, cumplimos con el programa para descentralizar los servicios municipales y llevarlos a tu delegación más cercana, reforzando así el eje de gobierno eficiente y transparente. ¿En compromiso? ¡A 100! Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Tu esfuerzo, tu entrega, tu valor. Llegó el momento de salir adelante. Con el club, haz que tu negocio renazca. Por tercera ocasión, el club, un proyecto especialmente creado para tu negocio. Te asesoramos sin costo. Llámanos 918-2371, 918-2371, Grupo ASIR, líder nacional en radio. En la superventa anual de Soriana, te llenamos de precios más baratos. Este martes, miércoles y jueves de mercado, limón agrio a $8.45, lechuga romana $2.95, manzana red $19.95 o llévalos gratis con tus puntos. Ahorra más en la superventa anual, a precio por ti. Hasta marzo 20. Cuarta semana universitaria. Desarrollo profesional, oferta educativa, vida universitaria. Panorama informativo Aguascalientes, en la cuarta semana universitaria. Escúchalo de 2 a 3 de la tarde, del 24 de marzo al 4 de abril, en vivo desde las universidades más prestigiadas del estado. Cuarta semana universitaria, por 1050 noticias, información que sirve. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Estamos de regreso aquí en Ciudadanía Económica. Recuerden que estamos transmitiendo por 1050 de AM en todo lo que es la frecuencia que se escucha en el estado de Aguascalientes y municipios vecinos de Jalisco y de Zacatecas. 10:50 de AM por 10:50 Noticias, información que sirve, y al mismo tiempo estamos transmitiendo por internet a través de metroaguascalientes.com. Puedes sintonizar esta señal si lo está escuchando también a través de la página web de Fundación Ahora, www.ahora.org, donde encuentra mucho más información, documentos y más completa la información de lo que es ciudadanía económica, de lo que es el comercio justo, de lo que es economía solidaria. Así que escúchenos también a través de internet todos los días, hora de, en este caso son las 19 horas, hora de Greenwich, para que quien nos esté escuchando en otra parte del mundo. Estamos transmitiendo todos los días de lunes a viernes, desde México a Aguascalientes, en Ciudadanía Económica, para unir esfuerzos hacia el bien común. También nos puede usted contactar a través de los teléfonos, si nos escucha en Aguascalientes, el 918-2370-7172. Desde cualquier parte del país, de México, 01800-50-65-844 o 506-5844. Nos puede mandar un mensaje por SIM a través de celular, marcando XEDC su mensaje al 30500. Y finalmente, por internet, nos puede contactar por MSN y así como mandarnos correo electrónico a ciudadanía.economica@gmail.com. Esto es el tema que tratamos aquí es ciudadanía económica, es una forma de crear para el mundo a través de la participación de todos ustedes que nos escuchan, el formar redes de intercambio, una nueva economía, una economía más justa, más orientada hacia el factor humano, menos concentrada en la ganancia por sí misma, y es lo que no me ha solidaria. Y hoy estamos hablando del tema de comercio justo como un esquema dentro de lo que es esta nueva economía. Estábamos hablando del pago del trabajo. Tengo aquí un ejemplo. A partir de los informes del Comité Cristiano Industrial, que está en Hong Kong, se informa que las jóvenes trabajadoras migrantes de China que fabrican juguetes, ropa y accesorios de la marca Disney trabajan hasta 7 días por semana, 16 horas por día, por salarios tan bajos como $60 al mes. Sí, no pueden comprar ni siquiera esto, lo que están produciendo. O sea, es increíble que con el trabajo de un mes no pueden comprar el valor de un producto de los que elaboran miles durante un mes. Ya quisieran comprarlo, pero ni siquiera. Estos datos son del boletín de la Red Solidaridad de la Maquila, de datos de diciembre del año de 2000. Y esto nos ubica ya a definir lo que es comercio justo. Lucy, ¿cómo se define? ¿Qué es el comercio justo? Para ya ir concretando. Así es, el comercio justo, bueno, yo les comentaba el lunes pasado que es una forma alternativa de comercio que es promovida por varias organizaciones no gubernamentales. Pero el comercio justo es una relación de intercambio basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional y contribuye al desarrollo sustentable, ofreciendo mejores condiciones comerciales, asegurando los derechos de los pequeños productores y trabajadores marginados. Son muchas las definiciones de los términos como justo, equitativo, alternativo o solidario, que hoy en día se conocen del comercio justo. Sin embargo, todos tienen algo en común, que tratan de comunicar igualdad de oportunidades, desarrollo económico y cuidado por el medio ambiente. El término justo y equitativo se refiere al beneficio objetivo entre productores, consumidores e intermediarios mediante tratos comerciales más humanos y de mutua confianza. Alternativo se refiere a una vía alterna de comercialización que tiene actualmente el pequeño productor al no poseer los medios para integrarse al comercio tradicional. Y solidario porque trata de ayudar al que ha sido marginado por décadas de los beneficios que él mismo ayuda a formar. ¿Y quién gana en el nuevo comercio? Gana la sociedad en su conjunto. Los productores ofrecen un bien de calidad a un precio que les permite cubrir los costos de producción y generar excedentes que serán reinvertidos en beneficio de su comunidad. Así el consumidor obtiene un producto sano y sustentable con características diferentes a los que normalmente adquiere. Claro, claro. ¿Podríamos comparar cuáles son las características del comercio tradicional frente a cuáles son las características del comercio justo, Pili? Sí, claro, por supuesto, como nos acaba de comentar Lucy, algunas de las principales características del comercio tradicional, las voy a sintetizar, son la asimetría entre las posibilidades de desarrollo entre los países del norte y los países del sur. Asimetría, o sea, hay una gran cantidad de bienes que se producen en el norte utilizando insumos del sur y en ocasiones con los migrantes, con el trabajo de los migrantes que se encuentran en el norte. Y bueno, por supuesto, muchos de los productos que compramos que incluyen tecnología o que se encuentran de precios mucho más baratos se consumen en el norte a precios de producción del, se consumen, perdón, en el sur a precios de producción del norte. Esto nos muestra una gran desigualdad, una inequidad, pero una asimetría muy grande entre el norte y el sur. O sea, el sur que provee mano de obra y que provee materia prima, el norte que industrializa y comercializa. O sea, aquí, retomando el ejemplo anterior, si yo contribuí como país del sur a hacer un pantalón, unos jeans, y me pagaron por hacer un pantalón, un dólar, al cabo de 100 pantalones, vamos a decir, ¿no?, el trabajador puede comprar uno más. O sea, si el trabajador mexicano, coreano, guatemalteco, compra unos jeans a los precios que tienen establecidos, pues prácticamente se acaba no nada más todo lo que tenía guardado de trabajo, sino que además transfiere una cantidad aún mayor de recursos al país propietario de las marcas. Es la misma paradoja que acabas de comentar. Un trabajador que produce pantalones de mezclilla, escasamente con el sueldo de un mes, escasamente podría, si acaso, comprar una de las prendas que fabrica. O sea, ya no digamos comer ni vivir. Todo su sueldo le alcanzaría, si acaso, para comprar una de esas prendas. Pero finalmente la televisión, los medios masivos, la internet y lo que es la televisión, los medios, el cine, te está invitando a asumir patrones de consumo que donde te haga desear esos jeans, aún pagando por ello todo lo que trabajaste un mes. Eso es. Otra característica que se ve en el comercio tradicional a nivel mundial es el incremento de esta desigualdad, la injusticia y la marginación en las relaciones de intercambio comercial internacional. Los países, ¿qué es lo que comercializan en el sur? Se comercializan materias primas. Ahí tenemos a India produciendo cualquier cantidad de algodón y otros países del sur también. ¿Y dónde están las marcas? ¿Dónde están la tecnología? ¿Dónde están los modelos? ¿Dónde está la mercadotecnia y la publicidad de todos esos productos? Provienen del norte. Finalmente, lo que le dio valor a las cosas, el algodón, la mano de obra, se le paga, del precio final, va la cantidad menor a pagar lo que es real, vamos a decir, lo que es la materia prima, y el resto, la parte más gorda, la parte más grande, se va a pagar cosas que son virtuales. Regalías, patentes, la imagen comercial, patentes, la marca, la actriz o el actor que los anuncian en la televisión de todo el mundo. Sí, entonces finalmente esto no produce, o sea, de ahí tenemos una distorsión de la cantidad de lo que es de la riqueza mundial, se está transfiriendo gota a gota o chorro a chorro de los países pobres, de los países del sur, que es comúnmente como se le conoce, hacia los países ricos del hemisferio norte. Esa es otra de las características, que es control de las empresas transnacionales del proceso de producción y comercialización de la mayoría de estos productos, ya dígase textiles, confección, alimentos, radio y todos los telefonía y estos productos de comunicación. Entonces todo eso nos está vamos a decir, vamos volteando, llevando todo lo que es la riqueza que entra gota a gota en los países del sur por medio del trabajo, por medio de la compra de materias primas, se va a chorros de regreso hacia el norte simplemente al comprar los productos elaborados por los propios trabajadores del sur, pero pagando las regalías que cobra el norte. Y eso sube, tiene otra consecuencia, que es la pérdida de la autonomía económica y alimentaria y la destrucción de los ecosistemas de una gran cantidad de los países del hemisferio sur. Bueno, eso nos lleva entonces el por qué surge el comercio justo. Estamos viendo esta injusticia y por eso se le llama comercio justo. Entonces ahora, bajo esa perspectiva, ¿qué busca el comercio justo entonces? Bueno, tengo aquí una definición de comercio justo que viene de un trabajo escrito por Alfonso Cotera. Es un manual sobre comercio justo y tiene una definición. Hay otras, pero a mí esta me parece como muy centrada. La definición dice: el comercio justo es un proceso de intercambio comercial orientado al reconocimiento y valoración del trabajo y las expectativas de los productores y consumidores, permitiendo una mejora sustancial de la calidad de vida de la gente, haciendo viable la vigencia de los derechos humanos y el respeto al medio ambiente dentro de una perspectiva de desarrollo humano solidario y sustentable. Bueno, este es un documento que me parece muy interesante, muy importante. Creo que vale la pena ponerlo a disposición de quien nos escuche. Si usted tiene usted nos está escuchando y le interesa tener este documento, se lo podemos mandar por vía de correo electrónico. Por favor, escríbanos un correo a ciudadanía.economica@gmail.com. Con mucho gusto lo podemos compartir con ustedes. Bueno, finalmente, hay que recordarle, estamos diciendo que este programa es producto de un esfuerzo conjunto del Grupo ASIR, Metro Aguascalientes y Fundación Ahora. Con esto estamos logrando, a través de la página de Fundación Ahora, que es www.ahora.org, poner a su disposición todos esos conceptos, pero además poner a su disposición la posibilidad de incorporarse económicamente a las redes de consumo solidario, de comercio justo, consumo ético y responsable, y sobre todo crear lo que ahí aparecerá. Usted podrá ver en esas páginas la manera en que, si usted ofrece algo, se puede incorporar a vender a personas que piensan similar a esta forma de dar, pagar justamente la riqueza que usted está generando. Vamos a una pausa y en un momentito regresamos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Ciudadanía Económica. Descubre tu riqueza como consumidor y productor. ¿Te alcanza tu dinero? ¿Crees que con tu trabajo puedes asegurar el futuro de tus hijos? Forma parte activa del círculo de apoyo mutuo en este programa, a través del que puedes hallar oportunidades para mejorar tu ingreso. Este es un programa dirigido a la economía personal, que abre un nuevo espacio para que tú puedas realizar los intercambios de lo que produces y lo que consumes. De lunes a viernes a la 1:00 p.m, por 1050 Noticias. Información que sirve. ¿Lista para ver a la Sonora Dinamita? Carmen, se me perdió la cadenita. Y a mí se me perdieron los boletos de Menas y la esperanza de ganarme los 59 millones. Ven a cantar con ellos, tómate una foto y llévate su autógrafo totalmente gratis. Acompaña a la única Sonora Dinamita de Lucho Gaín como embajador este domingo en el sorteo de Nati y Revancha. La golpe es de 59 millones de pesos. Con pronósticos, juégatela con México. Para las niñas y los niños, lo más valioso es el amor de su familia. Cuando tú los dejas cruzar solos la frontera, los expones a abusos, explotación laboral, adicciones y muchas otras cosas. Y la única manera que podemos evitarlo es que tú no los dejes ir. El DIF Nacional, en coordinación con los DIF estatales, están trabajando para que las niñas y los niños que cruzan solos regresen con su familia. Tus hijos te necesitan, no los dejes solos. Preservemos la unión familiar. Para que todos vivamos mejor, Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Está usted llamando a Termoplásticos de Estrella. Si desea vasos, platos, bolsas, charolas térmicas de todos los tamaños o cualquier producto en plásticos desechables, llamó al lugar indicado. Termoplásticos La Estrella, héroe de la cosa y esquina florita, fraccionamiento Lazada, 153-2608. Siempre con los mejores precios del mercado. Los trabajadores de la radio y la televisión, rendimos tributo a la mujer, a casi 100 años del reconocimiento de sus derechos. En nuestra industria, secretarias, continuistas, operadoras, locutoras, camarógrafas, reporteras y conductoras, despliegan con pasión su trabajo, informando, entreteniendo, analizando, debatiendo y contribuyendo al cambio social y a la construcción de un mejor país y una nueva democracia. STIR, CTM, Sindicato de Vanguardia. Este sería el sonido de la vida sin agua. Porque el agua es fuente de vida. Ven a descubrir y vive 10 días por el agua. Del 15 al 25 de marzo experimenta y aprende lo mucho que podemos hacer para cuidar nuestro recurso más valioso. 10 días por el agua. En Descubre, Gobierno del Estado. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Estamos aquí de regreso en Ciudadanía Económica, transmitiendo desde Aguascalientes, el ombligo de México, hacia todo el mundo por internet y por las ondas hercianas a todo lo que es el estado de Aguascalientes, parte de Jalisco y Zacatecas, en 10:50 de AM. Usted nos escucha a través de metroaguascalientes.com y también a través de la página de la Fundación Ahora, que es www.ahora.org. Estamos hablando hoy del comercio justo. Este Jueves Santo estamos hablando del comercio justo. Es una visión que nos permite reflexionar en estos días de recogimiento, de tener oportunidad de escuchar, de platicar esto. Le invitamos a reflexionar sobre esto que estamos hablando, que es una forma de revertir ese empobrecimiento que se ha dado en el mundo Una gran cantidad de personas. Hoy en el mundo estamos viendo que tenemos una distribución del ingreso cada vez peor. La mitad de la población del mundo tiene apenas el 3% de la riqueza mundial, mientras que la mitad, vamos a decir, el 10% más rico del mundo tiene más del 50% de la riqueza mundial. Esa es la distribución que tenemos, y esto se debe a los datos que estamos ahorita dando del comercio. Un comercio inequitativo, que ha sido lo tradicional, que ha habido inversión por parte de quien tiene la capacidad de generar una patente, una marca, paga salarios muy bajos, obtiene recursos, materias primas a precios irrisorios de los países del sur, y se comercializan no solamente en el norte, sino también en los países del sur, a precios que se fijan desde el norte. Y bueno, eso es una cuestión, no es una cuestión nueva. Recordemos aquel santísimo varón que desde hace cuántos miles de años repartía los panes y los peces y alcanzaba para todos. Esa no es una cuestión nueva. No, bueno, pues ese es precisamente de lo que estamos recordando en estos días. Bueno, estábamos hablando del ejemplo del algodón. Tenemos aquí un ejemplo que es muy claro y que nos atañe directamente aquí en México. México es un país muy importante productor de café, y tenemos, podemos hablar un poco del esquema, cómo es que se produce y se distribuye el café. ¿Y qué es lo que se puede esperar de esta de comercio justo? En México tenemos varias organizaciones en el sureste del país que ya comercian a través de este sistema de comercio justo. Tradicionalmente el café, digamos en Chiapas, por ejemplo, sigue la siguiente ruta. La produce el cafetalero, pasa un primer intermediario, 8 intermediarios desde que se cosecha el producto hasta la mesa del consumidor. Mientras que las iniciativas de comercio justo, que ya tienen una buena cantidad de años que se vienen dando, la ruta alternativa del café comprende solamente 4 intermediarios y es la siguiente. El cafetalero productor pasa a la cooperativa, de ahí al importador, al organismo de comercio justo, que es el tostador, al comerciante y al consumidor. Pero aquí lo que estoy viendo es que se quitaron muchos pasos, y cada vez que se quitan pasos, se quita alguien que obtiene una ganancia en ello. Pero que obtiene una ganancia, pero que a lo mejor no tenía ninguna, no tenía una actividad propiamente, sino simplemente la de reorientar ese producto hacia otras personas. Pero eso se manifiesta en una reducción del beneficio que tienen los productores reales, quien realmente se esfuerza por cultivar y cosechar el café. Uh-huh. Aquí estoy recordando el ejemplo de lo que es la Unión de Campesinos Independientes de la región del Istmo, el grupo Usiri. Si usted a lo mejor ha escuchado o ha visto por ahí, algunas veces en algunas tiendas de la esquina, a veces a través de algunas personas, se comercializa café Usiri. Hay algunas otras marcas de café como Mahomud, por ejemplo, que también por ahí de pronto van circulando. Uh-huh. Este es café orgánico mexicano, producido por mexicanos, distribuido por mexicanos, donde toda la ganancia del productor y del beneficio del café se queda propiamente en México, no pasa a compañías transnacionales, no se desvían patentes ni marcas, ni tampoco comerciales ni publicidad para empresas extranjeras. Todo el beneficio queda en México, en los propios productores. Tal vez valga la pena dirigirnos a nuestros amigos que nos pueden estar escuchando ahora en España. Por cada euro que se paga de una taza de café, vamos a cualquier chicle, vamos a cualquier cafetería en España a tomar un café, por cada euro que pagas y proviene el café de un mecanismo tradicional, están llegando a aproximadamente 7 céntimos al productor. 7 centavos de euro le llegan al productor chiapaneco, por decir, por cada euro que consumen en café en una cafetería. En una cafetería. Mientras que en comercio justo, aún que te cueste lo mismo, el mismo euro está distribuido de una mejor manera, le llegan aproximadamente 35 céntimos de euro al productor. Y ahí la diferencia está en la cantidad de intermediarios que se evitaron cuando el café circula a través de las redes de comercio justo. Y finalmente al consumidor final no le cuesta más. Y está tomando lo que sucede con el café Mahomud, el café Usiri, está comprando un producto orgánico. Orgánico, recordemos que hemos comentado, un producto orgánico es aquel producto que no ha recibido ni plaguicidas, ni herbicidas, ni en su cosecha, siembra, ni en la cosecha, ni en ninguna parte de su producción, uh-huh, y de su transformación. Uh-huh. Bueno, pues esta es la visión del comercio justo de los países del sur. Hoy nos escuchan nuestros amigos en la red de economía alternativa, que abarca toda la red hispanoparlante. Esperamos que nos estén escuchando, porque se les ha invitado a través de Economía Alternativa y Red Luz a que escuchen este programa y puedan reconsiderar que lo que nosotros hacemos aquí en los países de América Latina, desde la Patagonia hasta el sur del río Bravo, estamos aportando al mundo mucha riqueza ecológica, mucha riqueza biológica, mucha riqueza natural y riqueza del trabajo. Lo único que se pide para que el mundo sea más justo, que se pague de una manera más equitativa. O sea que del precio final que pague el consumidor, vaya una porción mayor a reponerle a la tierra y a reponerle a las personas por su trabajo. Así es. Y bueno, esto resulta que en el comercio justo existen algunas agencias que se encargan de verificar de que efectivamente el café que se produce, por este ejemplo que estamos tomando, el café que se produce en México realmente sea café en condiciones que garanticen la calidad del producto y que sean elaborados por cooperativas que garanticen que el trabajo que está detrás de esta producción sea trabajo justamente pagado y adecuadamente retribuido. Bueno, pero aquí me queda una cosa, pero vale la pena recordar. Nos decías, Lucía, hace un momento que son organizaciones de la sociedad civil, son organizaciones. ¿Cómo puede uno encontrar, vamos a decir, es la única forma o es cómo funciona ahorita esto? Si de alguna manera es únicamente a través de organizaciones no gubernamentales. Y de alguna manera ellos hacen llegar el producto a los centros de consumo a través de canales tradicionales de comercialización. Por si no, ¿cómo llega a una cafetería en Italia, en Alemania? Existen tiendas de comercio justo, tiendas propiamente que venden productos, pero también existen, en el caso del café, cafeterías que presentan los sellos, estas agencias certificadoras, como una, por ejemplo, que se llama FLO, que significa Fair Trade Labeling Organization. O sea, es una agencia de comercio justo, una agencia certificadora de comercio justo, se le conoce comúnmente como FLO. Cuando uno encuentra ese sello en los productos o en las cafeterías, puede tener la seguridad de que esa agencia se ha encargado de verificar que el trabajo ha sido bien pagado, que la cooperativa cumple con los principios de comercio justo que vamos a mencionar en un momento, y que el dinero que le corresponde a los productores efectivamente llega hasta allá. Bueno, mire, aquí estamos también hablando de oportunidades de negocio, de oportunidades de hacer un patrimonio personal, familiar, como usted guste, también en forma ética. Si me dirijo a quienes ahora nos escuchan, pues no nada más en España, en otras partes del mundo, de habla hispana, tal vez de otra habla, que pudieran en un momento dado considerar un negocio interesante, consideren la posibilidad de tener una tienda, un café, un negocio que distribuye productos orgánicos, de comercio justo, productos que sean de pago equitativo al trabajo, como son los que están ofreciendo a través de la red Compartiendas que estamos promoviendo a través de aquí. Ahora, claro, podría ser también hasta en una ciudad cosmopolita o en las partes, vamos a decir, de mayor poder adquisitivo en la Ciudad de México, Ciudad de Monterrey, Ciudad de Guadalajara, mismo Zacatecas o Aguascalientes, que pudieran tener dirigido a una población que aprecia el valor de pagar las cosas en su justa dimensión, que se le dé un producto que tenga el cuidado de la tierra, que tenga un producto orgánico, que cuide su salud. Esto es una oportunidad de nuevos negocios. Negocios dirigidos a un consumidor cada vez más responsable. Más consciente. Más consciente, que adquiera, aprecie el poder a una cafetería que ofrezca café orgánico, de comercio justo, que ofrezca té orgánico, también de comercio justo, que ofrezca miel orgánica, como la que hemos estado ofreciendo a través de la red Compartiendas, de Fundación Ahora, la red de, que es Azteca, se llama, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La miel Azteca, pero todavía no está incorporada como producto de comercio justo, aunque eventualmente puede serlo. Ya, de hecho, cumplirá los criterios que vamos a mencionar en un momento más. Vamos a regresar sobre estos temas ahora que volvamos de esta pausa. Regresamos. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Tu salud, ciencia y entorno. Los últimos avances tecnológicos, profesionales en ciencia y tecnología médica. Al alcance de tu radio. Aquí encontrarás los temas de mayor relevancia en salud pública, de la mujer, adolescentes, adultos. Te esperamos a las 11 de la mañana. Tu salud, ciencia y entorno. Por 1050 Noticias. Información que sirve. No más abusos contra los migrantes. Cada día en el mundo crece el número de migrantes. Por eso en México la CNDH protege sus derechos para que reciban un trato justo, sin discriminación ni violencia. Si tienes dudas, infórmate 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. La CNDH actúa y protege nuestros derechos. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. Recibe los mejores eventos de tu vida las veces que quieras con video eventos, fotografía y video profesional para esos momentos especiales. Pregunta por nuestros paquetes económicos 994-1012, 994-1012. En la superventa anual de Soriana, te llenamos de más dinero electrónico. Hoy aprovecha 20% en dinero electrónico en todos los pescados y mariscos. Además, todos los vinos y licores también te regalan 20% en dinero electrónico. ¡Te esperamos! Ahorra más en la superventa anual. Precio por ti. Hasta el 20 de marzo. ¡Ah! ¿No has visto mi pantalón de mezclilla? Ese que es como gris, que tiene un hoyo en la pierna. Sí, mijito, como lo vi sobre tu cama y estaba bien sucio, lo metí a la lavadora. ¡No, ma! ¿Lo metiste a lavar? Pero si en la bolsa traía toda mi quincena. Porque estas cosas pasan, puedes cambiar tus billetes viejos, maltratados o rotos por unos en buen estado. Acude a cualquier banco y solicítalo. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. En estas vacaciones, diviértete a toda máquina en la nueva área de juegos de Centro Mac. Para toda la familia, conduce un veloz go-kart, pilotea una lancha chocona y pasea en el trenecito. Recuerda estas vacaciones en la nueva área de juegos de Centro Mac, al fondo del fast food. Ahora, el Club de Leones se une a los dos grandes, Grupo Asir y Génesis Radio. Dame tu amor, en diversos puntos de la ciudad se instalará en casa de campaña de Grupo Asir y Génesis Radio, con diferentes áreas de ayuda como médica y dental, jurídica, consejería sobre las adicciones y canalización, eventos musicales y mucho más. Este domingo 30 de marzo estaremos en la Palomino Mina, un Aguascalientes con propósito. Ciudadanía Económica. Marcando un nuevo destino. Regresamos aquí en Ciudadanía Económica al tema de hoy, comercio justo, invitándole a que nos escuche y nos llame, se comunique con nosotros para cualquier aclaración, así como ahora estamos tocando este tema gracias a que nuestro auditorio nos llamó pidiendo que habláramos sobre el tema de comercio justo. Pues avísenos, díganos qué es lo que quiere que escuchemos, que hablemos para poder escuchar, que nos diga también qué le parece el programa, qué temas cree que vale la pena volver a tocar. Recuerde que hemos estado haciendo redes de productores, buscando aquellos productores de productos, vamos a decir, de proveniencia eminentemente local, donde, vamos, así como hoy estamos hablando de la localidad aquí en Aguascalientes, quien nos está escuchando en otra parte del país o del mundo, podemos considerar sus productos locales. Estamos utilizando este término para confrontarlos a aquellos productos que son de alcance mundial. Y precisamente en esta economía donde los productos de alcance mundial, de mercadotecnia mundial, están desplazando a los productos locales, están generando esta mala distribución de la riqueza de la cual estamos hablando. De ahí que producto local es aquello que está elaborado por un pequeño productor, preferentemente en trabajo común organizado tipo cooperativas, tipo sociedad y comanditas, tipo mutualista, que de alguna manera está logrando que lo que se pague al trabajo sea en forma justa. Y para lograr lo que realmente sea justa, sin que afecte el precio final de venta, se hacen las cadenas, los canales de distribución a través de este sistema de comercio justo, dentro del cual Fundación Ahora ha creado la red Compartiendas y el sistema de articulación comercial virtual, utilizando los mecanismos de Internet para dar salida a los productos que vienen directamente desde las comunidades, directamente desde los pueblos, directamente de la gente, y sin que tengan que pagar y pasar por varios pasos de intermediarismo, lleguen al consumidor final a buen precio. Si usted produce algo de esto, si ofrece algún servicio, háganoslo saber, porque subirlo a la red es una forma en que podemos contrarrestar esta mega tendencia mundial de ir depredando el valor trabajo en primer lugar y en segundo término el valor de la tierra. Así que por eso estamos hablando del término comercio justo, que va ligado al consumo responsable. Vamos concluyendo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las características, los criterios que son necesarios para que una organización pequeña se pueda certificar como productor de comercio justo. Uno de ellos es que sea una organización de pequeños productores, que sea, básicamente son organizaciones con estas figuras legales que acabas de comentar, pero eso indica que son grupos pequeños que en principio no tienen mayor, cuyo objetivo es salir adelante entre ellos y no necesariamente es el lucro lo que persiguen. Aunque sí hay lucro, no es el lucro lo que persiguen y emplear a otras personas para... Si hay un beneficio, hay un remanente, sí, claro, que pague el esfuerzo dado, claro. No, claro que sí. Claro que sí, pero sería justo. Son organizaciones pequeñas. Claro. Estamos hablando de que una transnacional pueda entrar en las cadenas de comercio justo. No, precisamente es para poder hacer igual a los desiguales. Las cadenas de comercio justo ayudan subsidiariamente a los pequeños para que puedan competir o para que puedan estar en igualdad de circunstancias con los grandes, que tienen sus propios sistemas de información, comunicación, acopio. Sí, pero esto quiere decir que no son sociedades anónimas, no son sociedades donde las personas meten su dinero y esperan que les den rendimiento, sino que son los que están trabajando, son los que están dentro de la empresa, son los que lo trabajan y obtienen los propios beneficios. Directamente, si no son sociedades anónimas, son organizaciones independientes y que generalmente se manejan democráticamente. Otro criterio sería formar una organización democráticamente controlada por sus miembros, es decir, que cada miembro de la organización tenga la oportunidad de opinar y para poder llegar a un acuerdo o tener en la misma organización. Y también que las decisiones son tomadas en consenso, o sea, los mismos productores tienen las ganancias y tienen las decisiones y van tomando en cuenta las opiniones de todos. Y de alguna manera, sí. Otro de los puntos. La solidaridad, la práctica de la solidaridad, que justamente es esto: practicar, tener remuneraciones equitativas para todos los miembros y la repartición tanto de los beneficios como de las responsabilidades. Entonces, mira, lo que estamos diciendo entonces, para ir concluyendo, comercio justo va ligado a una nueva forma de tenencia o propiedad de los medios de producción. Así es. Necesariamente. Sí. ¿Sí? O sea, ¿es incompatible totalmente con los medios privados de medios de producción? Bueno, no sé exactamente si hay algunos casos en los que esto no sea posible, porque estoy pensando en empresas enormes que implican una gran tecnología y que implican cómo revertirías, yo no lo sé, cómo revertirías la propiedad, por ejemplo, de una fábrica de coches o de una acerera. Bueno, la diferencia es esta, de que finalmente, aunque sea propiedad privada, es propiedad social. O sea, no es una sociedad anónima, o sea, estas no son sociedades anónimas cuyo objetivo final es obtener utilidad a costa de lo que sea. A costa de lo que sea, y para unos inversionistas anónimos. Claro. En cambio, aquí, si bien es propiedad privada, es una propiedad privada y los beneficios van directamente a quien lo trabaja. ¿Es el caso, por ejemplo, de la cooperativa Pascual? En el caso de México, sí. Es una cooperativa donde los dueños son los mismos trabajadores. Es una cooperativa. Es el principio cooperativista. El principio de cooperativa es que no existe un objetivo de explotación económica para generar utilidades per se o por sí mismas, sino el objetivo es generar un bien para la sociedad cuyo producto, cuyo beneficio se reparta entre quien trabajó realmente. Entonces, otro de los criterios de comercio justo es la no discriminación. Cualquier persona que desee entrar es aceptada, independientemente de sexo, raza, religión, creencias. Es una condición sine qua non de lo que es comercio justo. Sin la cual no es posible participar de comercio justo. O sea, no, nadie podría decir que somos una empresa donde nada más contratamos pecosos. Y dejar esa. Sí, bueno. Bueno, entonces, esto es el aspecto de no discriminación. Incluso de no discriminación política. Se supone que estas organizaciones que son avaladas por los certificadores de comercio justo son políticamente independientes y hay garantía de que no se convierten en un instrumento de algún partido o interés político. Eso es importante. Sí, pero bueno, Esto yo creo que ya dejando esto aparte, hay quien me ha preguntado, y a ver cómo lo podemos responder, si comercio justo sería equivalente a lo que se está haciendo en el sistema de distribución por redes, los multiniveles. ¿Se parece? A lo mejor se podría parecer, pero lo que pasa es que ahí los multiniveles lo que hacen es comercializar en cascada, digamos, pero ahí la producción queda completamente fuera del alcance de los participantes. Pero finalmente los miembros de la cadena de distribución obtuvieron ganancia por su trabajo. Ahí se evita una parte de la parte de las transformaciones, la parte de la distribución y la comercialización, ahí queda en manos de quienes están participando, pero no así la producción. Entonces, finalmente mantienes todavía en la cascada, vamos a decir, los varios pasos para llegar al consumidor, si bien se reparten en quien se reparte mucho mejor que cuando es una compañía la misma que produce el producto y lo comercializa en todo el mundo. O peor también, si es una compañía que compra muy barato y depreda el trabajo hacia donde lo compra y lo vende muy caro en otros mercados, obteniendo únicamente la ganancia y no importándole si no se repuso el ambiente ecológico o el trabajo en la región donde lo compró. Eso es. Otro de los criterios que tenemos aquí de criterio justo es compartir todos los objetivos que tienen las certificadoras. Existen estas figuras de certificadoras que son quienes revisan todos estos criterios que se lleven a cabo de manera puntual, porque entonces, teniendo el sello de comercio justo, es posible entrar a unos canales de venta donde hay consumidores conscientes que justamente están buscando este tipo de productos, con la conciencia de que están garantizados todos estos derechos y de las personas que producen. Pues espero que este comentario haya servido para satisfacer ya esta duda que tenían algunos de nuestros oyentes, y pues muchísimas gracias por su participación auditiva. Y cualquiera persona que desee que le compartamos este documento, por favor escríbanos a ciudadanía.economica@gmail.com. Con mucho gusto podemos compartirlo con usted. Y yo le envío un saludo, nos vemos mañana. Igualmente, Luis Esparza. Y pues se despide de ustedes, José Luis Gutiérrez, les saludo deseándole lo mejor. Ciudadanía Económica, uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal, apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Pasan muchas cosas, pero solo una afecta tu vida. Casi pasó semana, vino cheta en el pelado. No como, ya no duermo, solo espero las noticias. Con cacho y manero se me pasa la mañana. Todo lo que me dice me informa y me entretiene. Alejandro Cacho, Iñaki Manero. 6:00 a.m, hora del centro, por esta frecuencia. Información que sirve. En 2008, la Cámara de Diputados tiene buenas noticias para México. Con la reforma al artículo 79 constitucional, la Cámara de Diputados evalúa el desempeño de los programas de gobierno, fideicomisos, personas y organismos que reciben recursos federales. En la revisión de las cuentas públicas, no hay privilegios para nadie. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Ya no pierdes esta vida. Prepárate con armería bucana, cartuchos deportivos y de caza para escopeta, juego central, en diferentes calibres y salva. Armería bucana, distribuidor de Victorinos, Dexi, Gamo, Mendoza y Cabañas. 5 de mayo 322 frente a FAMSA. Venta reglamentada por la Secretaría de Defensa Nacional. Conoce lo que está en el aire del acontecer que te pertenece en el único zócalo de ojos de la radio. Con los personajes que intervienen en el desarrollo social, político, económico y cultural de nuestro estado y toda la región. Veredicto 1050, donde el mejor juez es usted. Próximamente por esta frecuencia. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio, transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió.